Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Chabelis, la narradora de sueños. ¿Sabes? Traigo para ti un bello poema escrito por un educador y poeta cubano llamado Raúl Ferrer Pérez. El poema se titula El romance de la niña mala. Espero que te guste, así como a mí me encantó. El poema dice así: un vecino del ingenio que dice que Dorita es mala. Para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada y que 100 veces al día todo el batey la regaña, que la hija de un colono le dio ayer una pedrada y que a la del mayoral le puso roja la cara. ¿Quién sabe por qué razones, por nosotros ignoradas? Que si la visten de limpio, al poco rato su bata o está sucia o está rota, que anda siempre despeinada, que no estudia la lección y nunca sabe la tabla, que el sábado y el domingo se pierden a guardarrayas persiguiendo tomeguisguines o recogiendo guayaba. Y yo pregunto, vecino, vecino de mala entraña, ¿quién puede decir que sea por esto mi niña mala? Si hubieras visto lo íntimo de su vida y de su alma, como lo ha visto el maestro, qué diferente pensaras. ¿Verdad que siempre es ausente? Pero si viene, no falta entre sus manitas breves un ramo de rosas blancas para ponerle al mártir que tengo en mitad del aula. Con quien no tenga merienda, parte a gusto su naranja. Si cantamos al salir, se oye su voz la más alta, su voz que es limpia y alegre como arpegio de guitarra. Y cuando explico aritmética, le parece tan abstracta que de flores y banderas me llena toda la página. Y prefiere en los recreos, cuando juegan a las casas, jugar con Luisa, la única niña negra de mi aula. A veces le llama Luisa, a veces le dice hermana. Y cuentan los que la vieron que aquella tarde amarga en que no vino el maestro, era la que más lloraba. Cuando se premia el cariño y lo rebelde del alma, cuando se entienda la risa y se le cante a la gracia, cuando la injusticia rompa y entre en mi pueblo su marcha y el tierno botón de un niño sea la flor en la esperanza, habrá que ponerle al pecho de mi niña una medalla, aunque el batey malicioso me le dé mala fama. Tú, mi pobre vecino, no entiendes una palabra. Poema de Raúl Ferrer Pérez. En la voz de Chabelis Estrada, la narradora de sueños.